En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este preámbulo de la Navidad, de la Nochebuena y de Navidad. Hoy es viernes 23 de diciembre, la resaca de la lotería y el comienzo de un fin de semana estupendo y maravilloso, pues con todos los familiares, amigos y disfrutando, como digo, de unas Navidades que ojalá sean maravillosas para todos vosotros. Os saludo desde Teleelche en Radio Marca. Ya sabes, esto es la radio del deporte. Estamos en el 101.4 y abrimos ya con titulares. Con toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol, que hoy es más bien institucional, porque la Junta General de Accionistas se celebró anoche y además aprobó las cuentas de la temporada 2015-2016, las de la pasada campaña, que se cierra con unas pérdidas de 2.200.000 euros al aprovisionar los 4 millones que les reclama la Unión Europea por ayuda pública y legal. De no haber sido por esta multa, el resultado hubiera sido un superávit de 1,8 millones. También se aprobó el presupuesto de esta campaña 2016-2017, que asciende a 11 millones de euros y que prevé un superávit de 1.143.000 euros. Por cierto, que en el tema de la multa de la Unión Europea, el club está a la espera de conocer la calificación de la deuda por parte del juez y de si será merecedora de una suspensión cautelar. La solución de pago sería, según el Consejo, un préstamo participativo o una ampliación de capital. La Junta de Accionistas de anoche fue la más tranquila y cordial de los últimos y turbulentos tiempos. El Consejo se mostró también conciliador con el IVF para buscar la viabilidad de la entidad. De éxito hay que calificar el partido benéfico organizado por los hermanos Ñíguez, Saúl, Aarón y Johnny, que consiguieron recaudar 3.900 euros en favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple en Elche, comarca, en un partido benéfico que, por cierto, acabó con empate a 6. Y mañana la gran cita en el Diez y Borra de la Ciudad Deportiva, el tradicional partido Informadores contra Populares, los más relevantes de la sociedad ilicitana, deportistas, políticos, empresarios, etcétera, etcétera, festeros, se enfrentan a los compañeros de los medios de comunicación que cada día pues hacemos la información de todo tipo, social, política, cultural, deportiva, etcétera. Por solo 2 euros podemos ayudar mucho a la Asociación de Discapacitados Intelectuales Intégrate. Recuerdo que tenemos muchos colaboradores, muchos patrocinadores y que habrá muchos regalos, entre ellos gafas, pokers, fin de semana para 2 personas, coca y refrescos o cerveza para todos los que vayáis y los 300 primeros, una entrada para ver el primer partido del Elche de 2017, que será un Elche-Cádiz. Ahí es nada. Muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Arrancamos. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Parchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones.

euros de ayudas públicas ilegales, lo que da un resultado negativo de 2.195.711 a modo global. El patrimonio neto del club da un saldo también negativo de menos 27.295.000 euros. En este punto, el presidente del Elche, Diego García, aseguró previamente que la cantidad por esta multa de Bruselas se incluyó en el ejercicio actual a modo de previsión. Dijo que están a la espera de saber si conocen la calificación de esa deuda y de si será merecedora de la suspensión cautelar, que fue solicitada esa suspensión cautelar el pasado miércoles. Bueno, el Consejo de Administración tiene prevista una situación de pago por medio de un préstamo participativo o de una ampliación de capital que se convocaría de forma inminente para esta multa. El apartado de cuentas también se habló del presupuesto para la temporada actual, que está en torno a los 11 millones de euros, que prevé un superávit de 1.143.000 euros para esta temporada. Se aprobó la entrada por cooptación en el Consejo de José Luis Maruenda, que ya venía ejerciendo como consejero, pero que ya lo es de manera oficial, y también la entrada de la sociedad Elike Football Management en la presidencia, con la representación del actual presidente Diego García. La Junta General de Accionistas contó con el 1,5% del capital social presente en la sala presente en el estadio y el 72,3% del capital representado. Es decir, en total casi un 74% estuvo en la Junta. El encuentro duró más de 2 horas y media. La próxima cita, sin duda la más importante, y es así que, como decía el presidente, ahí se juegan las habichuelas, es la de la Junta de Acreedores el 27 de enero. Y bueno, vamos a tratar de profundizar precisamente con algunas de las explicaciones del propio presidente una vez finalizada esa Junta de Accionistas. El presidente hacía una valoración de la Junta que ayer se celebró. Bueno, ha sido una Junta General, yo creo que muy productiva. Creo que se han aportado ideas que el Consejo de Administración debe tomar en consideración y así lo va a hacer. En segundo lugar, se han aprobado las cuentas anuales, que era la obligación de este Consejo de Administración, someterlas a la Junta General, por lo tanto, un paso más hacia adelante. Y a partir de ahí, yo creo que ha sido una Junta General no excesivamente polémica, yo diría nada polémica. Creo que ha habido una disparidad de criterios, pero en buena lid, y por lo tanto creo que hemos dado un paso más para continuar con el camino iniciado hace un año aproximadamente. El próximamente en enero, el 27 de enero, tendremos junta de acreedores y será un paso más para seguir avanzando en el camino emprendido hace un año. Por lo tanto, el resumen simplemente diría que ha sido una Junta General productiva y beneficiosa para el Elche Club de Fútbol. Bueno, se le preguntaba al presidente por un comentario que hizo Ramón Segarra, uno de los consejeros, que por cierto fue la única nota discordante, un altercado verbal, un enfrentamiento entre Ramón Segarra y uno de los miembros de Regeneración, que acabó con la salida de este último, marchándose. Incluso llamó sinvergüenza a Ramón Segarra y fue, insisto, pues el punto discordante y negro de esa Junta de Accionistas, que, como digo, salvo eso, pues el resto pues fue bastante normal, tranquila y, como digo, plácida, a diferencia de las últimas que se han celebrado en los últimos años. Bueno, pues se le preguntaba a Ramón Segarra durante la Junta sobre que en marzo puede haber novedades sobre el proceso judicial por el que el Elche Club de Fútbol ha denunciado a la patronal, a la Liga de Fútbol Profesional, pidiéndole devolverle la categoría, Primera División, y una indemnización de 64 millones de euros. Y parece que para marzo podría haber novedades, incluso para mitad de año, incluso resolución. No sé si sentencia, pero bueno, vamos a escuchar al presidente hablando precisamente de esta circunstancia. Estamos trabajando. La verdad es que no estamos trabajando. Este no es el corte, sino este. No. Lo que existirá en marzo se ha referido es que habrá unas conclusiones sobre la prueba practicada. Es decir, y que por lo tanto a mediados del año que viene puede recaer sentencia en el contencioso que existe contra la Liga. Por tanto, a mediados del año que viene, es decir, estaríamos hablando de mayo, junio, aunque estas cosas siempre se suelen dilatar en el tiempo, el club espera una sentencia, que evidentemente no sería definitiva, sea para quien sea la razón, porque cabrían recursos, pero importante sería que fuera favorable al Elche Club de Fútbol, tanto en recuperar la categoría como en la indemnización, que sea lo más cuantiosa posible, porque evidentemente para el club ha sido nefasta la decisión que tomó la Liga de descenderle administrativamente. A nivel económico fue un destrozo, de ingresar cerca de 40 millones a ingresar 10, pues fijaros la diferencia, y ya va para dos temporadas, es decir, que el Elche está dejando de ingresar 80 millones en dos temporadas, de estar en primero a estar en segunda. Alguien dirá, bueno, pero es que la segunda temporada no sabríamos si hubiera descendido. Pues yo sé que el Elche estaba en primera y las dos se mantuvo, y la segunda de manera brillante, la posición decimotercera. Por tanto, en dos años ha dejado de recibir 80 millones. Eso es lo económico, pero es que duele más lo social. O sea, el daño irreparable, ya no es reparable, el daño que ha supuesto para la afición ilicitana, sobre todo, y también para la ciudad, el que el nombre del Elche Club de Fútbol haya sido el primer club de la élite de ligas europeas que haya sido descendido por no pagar 3 millones de euros a Hacienda. Cuando, y no estoy disculpando, porque eso hay que pagarlo, o por lo menos voluntad de pago tiene que haber, y ya sabemos quiénes son los responsables, pero cuando otros clubes, con mucha más deuda, no han tenido que pasar la vergüenza de un descenso administrativo. Por eso digo que vamos a ver si para la mitad del año que viene se conoce ya una sentencia y ojalá sea favorable para la entidad blanquiverde. Se le preguntaba al presidente si confía en obtener una resolución positiva. Estamos trabajando. La verdad es que cuando un tema está subyudice es difícil valorar el resultado que se pueda acaecer, pero desde luego estamos aportando todas las pruebas que tenemos a nuestro alcance para conseguir los objetivos, que nosotros que nos recuperen de una forma judicial a la máxima categoría y además recuperar un dinero que creemos que nos es debido. Y tanto. Por cierto, ayer el Elche presentó dos recursos. Uno, en contra, en oposición al informe del administrador concursal, que no fue favorable sobre el convenio de acreedores que ha presentado el Elche y que quiere aprobar el 27 de enero. Y el otro recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo para pedir la cautelar de la sanción. ¿Cuándo creen que recibirán la resolución? Bueno, respecto del presentado en el juzgado de lo mercantil, de ese no va a haber resolución, es decir, simplemente es una aportación de criterio respecto de los criterios que ha aportado la administración concursal, con lo cual sobre ese no va a haber resolución. Simplemente el juez lo tendrá en consideración cuando tenga que aprobar el convenio de acreedores, una vez pase la Junta de Acreedores. Por lo tanto, no tiene que haber resolución sobre ese. Respecto del el recurso que hemos presentado al Tribunal Europeo, bueno, lo primero que tiene que haber es una resolución admitiendo el recurso, y una vez admitido, se le dará traslado a la Comisión para que se persone, y supongo yo que se opondrá, por lo tanto, a nuestro recurso, dado que es la Administración demandada, y a partir de ahí, bueno, yo, dado que el Valencia y el Hércules presentaron los recursos antes que nosotros, yo entiendo que las resoluciones de estos dos clubes irán marcando la resolución nuestra, ¿no? Pero es muy aventurado aproximar una fecha, porque podemos estar hablando de un par de años. Podemos estar hablando de un par de años. Podría ir para largo. Pero que quede claro, el recurso de oposición que presentaron al juez José Luis Fortea, que es el que tutela el convenio de acreedores del Elche Club de Fútbol, lo presentaron en oposición al informe desfavorable que previamente había presentado el administrador concursal, que en pocas palabras no estaba de acuerdo en ese convenio de acreedores que quiere llevar adelante el Elche, con una ampliación de capital y con una conversión de, en este caso, de las acciones, de deuda, de canje de deuda por acciones, y si no una quita del 65% en 10 años con carencia de 2, pues el juez ahí simplemente recibe ese recurso de oposición, pero no tiene que haber una resolución en cuanto a eso. Simplemente, igual que recibió el informe desfavorable de la administración concursal, ahora recibe el, en este caso, el informe de oposición del club, y puede tenerlos en cuenta, imagino que sí, y ya decidir. O puede no tenerlos en cuenta y también decidir. Es decir, que aquí lo que se espera ya, lo decíamos hace varias semanas, la pelota está en el tejado del juez y es el que tiene que decidir si el convenio de acreedores sale adelante, si le da la razón al club o si se le da la razón al administrador concursal, con lo que ahí entonces entraríamos en una situación, pues, en la que el consejo tendría que cambiar rápidamente los planes, buscar dinero de donde sea, pero sin ampliación de capital. El club ahí se agarra a que, si no hay ampliación de capital, el club entraría en liquidación. Bueno, eso por un lado. Y por otro está la petición de la suspensión cautelar al Tribunal de Justicia Europeo por la sanción que le ha impuesto Bruselas de 4.045.000 euros por ayudas públicas ilegales. Lo primero que tiene que ocurrir es que acepten esta suspensión cautelar. Si la aceptan, entonces esto irá para largo. Si no la aceptan, no va a ir para largo. Habrá que pagar y habrá que ver la fórmula. Y también habrá que esperar a ver qué se decide, si es la fundación o es el Elche el que tiene que pagar. Recordamos que la ayuda, esos 14 millones de euros, se los prestaron a la fundación. ¿Qué puede pasar con la sanción de la Unión Europea? Pues le preguntamos al presidente. Veo difícil que haya una resolución en la que tengamos que pagar más del 50%. O sea, como mucho estaríamos hablando del 50%. Eso sería la peor situación que se pudiera considerar. Y si eso sucediese y no se nos concediese la cautelar por parte de la Unión Europea o del Instituto Valenciano de Finanzas, yo he aportado que el Consejo de Administración ya hemos estudiado dos posibilidades. Una, un préstamo participativo, o bien por personas del Consejo de Administración, o bien por personas ajenas al Consejo de Administración, es decir, dinero fresco que aquí se ha hablado, es decir, tanto por el Consejo de Administración como por los propios accionistas han aportado esas ideas, que es una de las ideas que aportamos nosotros desde el principio. Y otra opción sería que en primer lugar optáramos porque fueran los propios accionistas los que aportáramos esos 4 millones, ese 1.800.000 o ese 1.900.000 por medio de una ampliación de capital. Por lo tanto, habría que convocar una ampliación de capital y en 4 o 5 semanas, que sería el plazo mínimo necesario, es decir, un mes, y en esa ampliación de capital ofrecerle a cada uno de los accionistas la posibilidad de mantener su porcentaje aportando. Es decir, pero en este caso se daría la situación curiosa que la fundación también tendría que suscribir su 54%, y si la fundación no lo hiciese, sería el UBF el que tuviera que aportarlo. ¿A qué empresa? Pues ese es el tema, como podéis entender, bastante farragoso, y todavía no sabemos bien qué camino seguirá en este sentido. Seguimos preguntándoles en esa rueda posterior, tras la Junta General de Accionistas, sobre el IVF. Sabéis que aquí las posturas están, no es que estén encontradas, es que están en guerra civil permanente. Las posiciones son muy beligerantes, los unos se tiran los trastos a la cabeza, están denunciados, unas veces ha ganado el club, otras el IVF. Creo que el club le va ganando 2-1 en resoluciones, pero no olvidemos que el IVF en teoría es el socio o dueño mayoritario del Elche Club de Fútbol con el 54%, lo que pasa es que las acciones están pignoradas en favor de la fundación, que son personas afines al Elche Club de Fútbol. Bueno, pues ayer el Consejo tendió la mano para, bueno, pues intentar que finalmente haya paz y de la mano pudieran llegar a una mejor solución. Sobre precisamente cuánto hace que pidieron por última vez reunión con el IVF, se le preguntaba al presidente. Bueno, la última vez fue un consejero, César Novales y yo, por lo menos la última vez que lo solicité yo personalmente, fue el día de la Constitución. Estábamos en la celebración de este día en Alicante y al propio presidente le solicitamos una reunión con el director del Instituto Valenciano de Finanzas y le brindamos la posibilidad de mantener una reunión con él y llegar a un acuerdo. Al presidente, que es Ximo Puig. ¿Y han recibido respuesta? Ahora no hemos tenido contestación. No han tenido contestación. Bueno, capítulo... antes de ir a lo deportivo, que también se le preguntaba, sobre el ambiente más calmado en esta junta. ¿Cómo lo entendía y el por qué? Yo creo que es una consecuencia de ambas cosas. Tanto de una aceptación por parte del accionariado de que el Consejo de Administración está haciendo lo que puede y por una aceptación del Consejo de Administración de apertura a opiniones del resto de accionistas. Yo creo que es una conjunción de ambas situaciones y, por lo tanto, yo creo que por eso ha sido favorable, yo creo que ha sido positiva, porque ha habido un acercamiento entre masa accionarial y Consejo de Administración. Esta es mi impresión. Pues su impresión sobre el porqué de esta junta más pacífica. Durante ruegos y preguntas, que fue pues la parte, como siempre, más larga, el exdirectivo José Antonio Antón habló de una empresa francesa que estaría dispuesta a una quita mayor. Se le preguntaba al presidente a qué empresa se estaba refiriendo. ¿A qué empresa francesa? Yo creo que no se refería a que una empresa francesa pudiera adquirir el Elche Club de Fútbol. Yo creo que se estaba refiriendo a que un crédito privilegiado de los serranos, entendiendo como empresa francesa, pero creo que estaba refiriéndose a que estaría dispuesta, aun siendo un crédito privilegiado, a convertirlo en acciones. Y a lo que yo he contestado, y vuelvo a contestar, que ojalá todos los créditos privilegiados, en vez de cobrar con cierta inmediatez y el 100%, optaran por la capitalización. Estaríamos encantados. Es decir, ¿qué se juega el Elche en la Junta de Acreedores de enero? En la del 27 de enero sí que es cierto que nuestro club se juega las habichuelas, porque es donde nos jugamos la viabilidad futura del club. Una junta de accionistas puede ser más polémica o menos, pero para eso estamos el Consejo de Administración, para aportar ideas y recibirlas. Pero es que la del 27 de enero sí que es muy importante para este club, no para nosotros, para este club. ¿Y qué perspectivas tiene sobre esa junta de acreedores? Sí, está. Espérate, que esta no es. Esta. Realmente creo que va a salir adelante, no sin esfuerzo. Todo el Consejo de Administración está manteniendo continuas conversaciones con acreedores, bien para que capitalicen, bien para que se adhieran. Llevamos una cantidad muy importante ya en notaría adherido, bien capitalizado, bien a adhesiones. Y esperamos que para unos días antes del 27 haber cubierto ya las necesidades. Y en el tema deportivo se le preguntaba por el tema fichajes. Ya sabéis que el director deportivo anunció aquí el miércoles en el 101.4, aquí en el Chempunto, en estos mismos micrófonos, que habían llegado ya a un acuerdo con Fabián Ruiz, el centrocampista del Betis, un centrocampista de corte ofensivo organizador, y que si tenían autorización de la Liga iban a ir a por un segundo delantero, o mejor dicho, un media punta que pueda hacer funciones de segunda delantero, pero no un 9 clásico. Bueno, pues ya tiene autorización de la Liga. ¿Para cuándo estos fichajes? Se le preguntaba al presidente del Elche. Antes del día 27, no puedo decir nombres, pero antes del 27 habrá uno y en la primera semana de agosto, previsible, de enero, previsiblemente habrá otro. Bueno, pues Fabián Ruiz, si nada se tuerce, llegará para la próxima semana, lunes o martes. El martes es cuando los jugadores se incorporan a los entrenamientos y ese media punta o segundo punta llegaría para antes del Elche Cádiz, para la primera semana. Por lo que ha comentado el técnico blanquiverde. También es posible que pudiera llegar un tercero, que podría ser un hombre de banda y podría ser Naucet Alemán, siempre que o bien la Liga autorice otro fichaje más, que de momento no lo ha hecho, ha autorizado uno más, pero no dos,

Bueno, antes de abordar el partido Informadores Populares, se me había quedado en el tintero. Hoy está dando una rueda de prensa en Extremadura, en Almendralejo, el grupo Piensos Coinsa. Ayer lo adelantaba el periódico de Extremadura. El acuerdo alcanzado con el grupo Coinsa, entidad que se integrará en el club de Almendralejo para darle solvencia económica y reforzar deportivamente la plantilla para buscar la permanencia. Recordamos que la empresa Piensos Coinsa, con su representante, el abogado Francisco Pérez, dio aquí una rueda de prensa este verano y fue, recordamos, la empresa que optó a la subasta del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, adjudicado finalmente a Skyline, que abrió un blog para informar de sus acciones al aficionado del Elche, denominado unelchedeprimera.es, y que, como digo, su abogado Francisco Pérez dio esa rueda de prensa en el verano. Y bueno, pues parece que ya se han olvidado del Elche y se han centrado en el Extremadura. Bueno, que les vaya bonito. Mañana os esperamos otra acción solidaria, como lo fue anoche. Estupenda la idea que tuvieron los Ñíguez. Por cierto, el padre también estuvo, Boria. Buena patada me soltó. En un partido amistoso benéfico se recaudaron 3.900 euros para AEMEC, la Asociación de Esclerosis Múltiple. Estuvo fenomenal el partido. 500 aficionados en el pabellón Esperanza Lag. Y aparte de que pasamos un rato precioso con deportistas, aparte de los hermanos Ñíguez, fue muy bonito. Y mañana, pues un evento también maratón, desde las 9 de la mañana con un torneo paralelo. A las 10 el primer partido femenino, Informadoras Populares, no lo perdáis. Y luego en el 10 y borra, a las 11 y media, el partidazo 36ª edición, como digo, entre Informadores y Populares. El partido que dará comienzo a las 11 y media, pero desde las 9 de la mañana en todas las instalaciones y en los campos de la Ciudad Deportiva se van a celebrar estos torneos. Y os recuerdo que la entrada para el evento cuesta solo 2 euros, es un donativo. Tendréis con ella, los 300 primeros que vayáis, o primeras, una entrada para ver el Elche Cádiz. Tendréis también un trocito de coca ahí para tomar un bocado y una cervecita o un refresco. Y sorteo de gafas Hawkers, de un fin de semana en hotel en San Pedro del Pinatar. Y muchas sorpresas, además de disfrutar, pues hombre, de los caños, las rabonas, los sombreros y de todas las artimañas que utilicen los populares para intentar vencernos. Así que no falléis mañana, como digo, a partir de las 11 y media, bueno, desde las 9 de la mañana, a las 10 el partido de las chicas y a las 11 y media el nuestro. Y que nos vamos en este viernes, preámbulo de la Nochebuena, que paséis unas felices Navidades, que el 2017 sea maravilloso. Un servidor se toma un descanso ya hasta el 2 de enero. Un abrazo para todos los que cada día estáis y confiáis en nosotros, oyentes, telespectadores, seguidores y aficionados del Elche. A todos los deportistas que nos representan, tanto individual como colectivamente. En fin, a todos, políticos, empresarios, a mis compañeros, los periodistas, a toda la sociedad ilicitana, de verdad, de corazón, de todo el equipo de deportes de esta casa, os deseamos feliz Navidad. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.